dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Con 3 minutos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus? Muy bien, ya se vino el lobito. Ya está aquí finalmente. Ya lo dejaron salir. El secuestro en el que lo tenían. Nadie pagó la lana, entonces finalmente les estaba costando los dinero mantenerlo, dijeron mejor. Más vale aquí afuera. Y aquí ya se presentó finalmente. Ya no podemos hablar entonces de Lobo Marte. Ya no. ¡Hablen! Como si los pararan ahí. Lo chistoso es que los comentarios así no dejan de pasar. Que si el tema era sobre él. Sí. Y los otros dos temas fueron sobre él después de todo, ¿no? Porque como no estaba. Exacto. Entonces, yo creo que ese es un seguimiento, ¿no? Es la novela del Lobo. ¡Tarurú! Y yo creo que por eso vino hoy el Lobo, ¿no? Sí, para ver qué en realidad estaban diciendo de mí. No, yo creo que piensas para... A ver si te arriesgas, ¿no? A ver. ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Tienes miedo al amor? ¡Chan! ¿Tienes miedo al amor, lobito? ¡Chan! Que le quede el saco que se lo ponga, hijo el Lobo, hace rato. Sí. ¿No? Acabas que si el problema tiene solución. ¿Para qué te preocupas, caray? ¿Sí, no? ¿Para qué te preocupas, caray? Ya lo dijo Lobo. Y bueno, Marte, ¿tú conoces, has conocido personas que digan que tengan miedo al amor? Así, dale, al empezar el programa. De entrada. La verdad no recuerdo a nadie que me haya dicho eso. ¿Tú, Lobo? Mira, te voy a decir una cosa. Hay muchas personas de que yo sé... ¿Que le tienen miedo? Al amor a largo plazo. Okay. Pero no lo quieren admitir. Uh-huh. Así tú los ves de relación a relación a relación. Y yo creo que el verdadero amor es una unión que se ayuda mutuamente. Y eso nada más pasa cuando pasa mucho tiempo, ¿no? Cuando se conocen el uno al otro y se agarran los greñas y están a punto. Y luego, los besitos y. Sí, ya saben. Sí, ya, como que se empezó a acordar de algo, ¿no? Algo por el que no vino al programa la semana pasada. Pues sí, mira, hoy vamos a hablar... Con instantáneo, ¿no? Sí. Ya ni avisa, ya. Ya es como láser. Ya no hay ni puertas corredizas. Es que nada. No sabía dónde meterlo. Lleva 2 semanas sin poderlo sacar. Lo tenía muy guardado, entonces tenía que salir. Tenía que salir el balcón. Es más, iba en el camión y le iba diciendo a gente sobre amigos. Es que no tuve mi terapia, que ya mi programa, ¿no? Exacto. Bueno, ahí amigo el lobo, lobito, si lo escuchaste, pues... No te preocupes, no escuché el programa. Un lobaz, no. Si es el 40% de las cosas que, ¿cómo se llama? Digo, es este cuate porque no escuchó la radio. El 40%, yo diría el 70%. Bueno, bueno. Pero para todas las personas que se están preguntando, ¿no? Que si existe esa palabra del miedo al amor, sí hay una palabra que tiene pues este significado, ¿no? Que es la... filofobia. La filofobia. Parece como cuchillo, así como que... De filo, pues que como cortas, que... cortas. Como navaja en la espalda y ahí... No, filo es amor. Filo. Fobia es miedo. Miedo. Entonces, amor. Pues, eso es. Por eso la filosofía es el estudio al amor, a la verdad. Ah, oh, qué bonito. Y ya nosotros nos quedamos callados, ¿no? Sí, sí, ya. Nosotros no sabemos. Dinos, maestro, por favor, dinos. Ilústranos. Ilústranos de sabiduría. Filósofo. ¿Qué es? Filósofo. Es alguien que ama a su prójimo, tanto para enseñarle las buenas causas. Qué interesante. Gracias, maestro, gracias por de buenas causas. Ilustrados. Falta leer, yo creo, ¿no? Sí, ahí. Yo puro balcones y tú es tu especialidad, ¿no? Las películas ahí que me las paso todo el rato. Sí, románticas chistosas. Sí, muy buenas. Okay. Bueno, también hay una persona que describió, ¿no?, lo que es el amor en un poema que fue titulado Varios Efectos del Amor. Si quieren, googleenlo, Varios Efectos del Amor. Y esos efectos, dice él, ¿cuáles son? Desmayarse. ¿Quién no se ha desmayado? Atreverse. ¿Se atreve? Estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo. Las leal, mariposas en el estómago. Traidor, cobarde y animoso. Ay. No estar en el centro, en tu centro. Sí, no estar bien, no estar reposado. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Ay, eso es lo que hace el lobo, ¿no? Sí, ahí. Cuando canta esa de veneno en la piel, ¿no? Eres. ¿Cómo es? Veneno en la piel. Sí, bueno, tienes veneno en la piel. Bueno, porque estás hecho de plástico frío. Wow. No, sí, échese la canción ahorita, ¿no? Tú vas. Tenemos la guitarra. Tú vas. Pero sí, todos esos efectos tiene el amor, ¿no? Hay mujeres que llegan a desmayarse cuando conocen a la persona que, pues, es el amor de su vida, igual los hombres, ¿no? O tal vez se desmayan porque dicen, no era lo que yo esperaba, ¿no? Ricky Martin ahí. Sí, más los hombres ahorita, ¿no? Me imagino. Esto con tu madera. Ok, bueno. Entonces, con esos efectos que dijo ahorita Marte, es obvio, ¿no? De que pueden tener connotaciones positivas o negativas, depende de cómo te esté yendo. Porque uno puede ser que esté enamorado de alguien, pero ese alguien no le corresponde. Entonces, cuando se viene ahí el dolor cuando está enamorado, la tristeza cuando estás enamorado, pero cuando eres la correspondido, envidia, el odio, o la madrina cuando te mandan madrear porque alguien está enamorado de la otra persona, ¿no? ¿Cuántas cosas vienen del amor? ¿Cuántas cosas? Pues con razón hay que esto. Te pidan sí, dinero. Dicen que muchas de las guerras han sido por amor. Ay, chinga. Ay. U odio. Será por el amor a sí mismos. Porque... Pero bueno, sí, a veces que, por ejemplo, la de Troya, se supone que comenzó por eso, ¿no? Porque alguien de Esparta quería robarle la esposa a alguien de Troya. Y se la robó. Quería y pudo. O sea, sí se puede. Dice el lobo, ¿no? ¿No sería el lobo en otra vida? Probablemente. Tal vez Héctor, ¿no? Creo que sería Héctor. ¿Te llamarías así? Bueno, Entonces, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de el miedo al amor. Y pongan mucha atención a este temita porque probablemente ustedes pueden ser esas personas que le tienen miedo al amor y no saben. Tal vez están solteros o no duran sus relaciones y ustedes dicen, ah, es que no me comprenden, no me entienden, o no es la persona que yo esperaba, o X, Y y Z, ¿no? Cierto. Pero ahorita vamos a dar algunas causas de por qué las personas que tienen filofobia, pues hacen eso, ¿no? De no enamorarse, de temerle. Danos unos puntos. Bueno, ahorita antes de pasar a los puntos, también nos dice que con respecto a este tema, nosotros nos quedamos como que a la espera, a la expectativa de que algo no va a funcionar antes de que tomes el paso de decir, bueno, me gusta esta persona. Entonces, ha de ser nuestros propios miedos así, o el hecho de que nosotros no nos sentimos seguros de nosotros mismos. Exactamente, y se manifiesta por lo general en los primeros meses de la relación. Obviamente, cuando estás enamorado o cuando estás empezando una relación, pues todo es miel sobre ovejas. Sobre ovejas está cañón, ¿no? Esas si graban en cada dicho mal dicho que mielosas. Digo, el que más lo disfruta por lo visto es el lobo, ¿no? Pero bueno, cuando pasa esa etapa, ya hemos hablado en otros programas que la etapa del enamoramiento, ¿verdad? Esa etapa ellos le sacan. Dicen, aquí, me estoy sintiendo bien, me siento a gusto, pero no quiero dar el otro pasito. En el que uno acepta que está enamorado de la persona, ¿no? Sí, llega muchas veces a pasar de que por las relaciones pasadas tienen miedo de dar ese paso, ¿no? También. O sea, si estamos hablando de que nada más es el miedo a una relación, pues supongo que eso me ha pasado a mí. Después de que te hieren, pues ya, o sea, te vas tentando el terreno, ¿no? No quieres que te den en la misma piedra otra vez, o sea, bueno, con la misma piedra, en el mismo lugar. Andamos muy bien el día de hoy. ¿Con los dichos? No es un dicho, nada más es una frase. Sí, no, si hay un dicho, tropecé de nuevo con la misma piedra. Es una canción. Esa no era la que estaba diciendo. Sí. Esa sí te la sabes, ¿no? Sí, claro. Eres el rey. No, esa es otra, ¿no? Soy un rey de chocolate con maíz de... no, esa es otra. Bueno, pues el caso es que ponen un freno, ¿no? Al principio, no se quieren involucrar, no nos mostramos tal como somos cuando tenemos esa, ¿cómo se puede decir? Diagnóstico, no es enfermedad, ¿verdad? No, yo creo que simplemente es un sentimiento fuerte. Sí, cuando alguien se siente a gusto con su pareja, apenas lleva una semana, se puede notar porque puede ser uno, o sea, sin tener que fingir, me gusta esto para tratar de complacer a la otra persona, o me gusta tu tipo de música, o tus hobbies, etcétera, etcétera. O sea, no tratas de impresionar ni de mentir algo que realmente no eres, te muestras tal como eres. Entonces, cuando tú te sientes tan a gusto desde el principio, como que uno le da miedo de seguir. Cuando se tiene miedo al amor, filofobia. Pero cuando no hay eso, pues obviamente te sientes así como que demasiado gusto, que dices, acabo de conocer a esta persona, apenas llevo un mes y ya me quiero casar con ella, o yo me quiero casar con él, porque realmente me hace sentir pleno o plena, ¿no? Sí, me imagino. Así llega a pasar de que yo creo que algunas veces es el, como estaba diciendo Marta, de que las experiencias que tú tienes, y algunas veces eso te afecta bastante, ¿no? Pero yo creo que si empiezas a vivir tu vida así, como que parece que hay un fantasma. Un fantasma en el estudio, entonces da miedito. Cambiando de tema bruscamente, por eso cambiamos. Pero sí, exactamente lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Muchas de las causas a las que se llega una persona a decir, pues soy filofóbico, soy filofóbica, se debe a eso, a que ya fueron heridos, que tienen miedo, de que no quieren volver a experimentar esa etapa oscura que vivieron, porque no quieren obviamente sufrir. Y esas motivaciones pueden ser varias, como dijo Marte, de la desilusión sentimental de una pareja pues pasada, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Esto no funcionó. O también puede ser por egoísmo, de que no querer abandonar un estilo de vida que ya está acostumbrado, que está acostumbrada, dice, no, me gustan ciertas no cosas pasa. Y yo no voy a cambiar. La moto, las salidas, los bienes en la noche, el poder comer comida todos los días que uno quiere. No, eso no llega a pasar. Pues quién sabe, te han platicado, ¿verdad? Me han platicado. Ese amigo, ¿no? Ese amigo que tienes tú. Bueno, también otras de las causas de una persona filofóbica se esconden también en la infancia. Crecer en una familia en la que no se les enseña más, ni a reconocerlo, en la que no se acostumbra a dejarse llevar por la afectividad, en que no hablan de los sentimientos, no se dicen lo que se aprecian, lo que se quieren, o simplemente no se demuestran el afecto, ¿no? Por parte de los padres hacia los hijos, ni por parte de los padres nada más. Y es muy triste, ¿no? Porque a mí sí me tocó ver a otras familias en el que los papás nunca les decían cosas bonitas a sus hijos. Y o simplemente no se pasaban tiempo con los hijos, siempre estaban o en fiestas o trabajando o haciendo cosas en la casa, y como que llega a pasar de que no le ponen la calidad, ¿no? Pero aparte de eso, hay personas que tienen que trabajar, ¿no? Para sacar adelante la familia, pero el día que llegan a estar con sus hijos le dan todo el cariño y todo el afecto que ellos creen necesitan, ¿no? Pero llega a pasar de que mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar lo más fuerte que pueda para darle lo mejor que se merece a mi hijo. Pero llega a pasar de que trabajan tanto tiempo y tan fuerte que los hijos crecen sin padres algunas veces y no llegan con ese amor. Sí, exactamente. Bueno, vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con este tema. Recuerda que si quieres participar, nos puedes escribir a través de Facebook. Nos encuentras como Sexy Love Radio o a través de la página www.sexyloveradio.com. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme. No sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Noche con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y continuando con ese tema, ¿le tienen miedo al amor? ¡Qué miedo! De lo visto no le tiene miedo por lo visto, ¿no? O es el más miedoso, y así lo esconde. Pues puede ser, ¿no? Eso de que esté cambiando de novia cada ratito, cada lobita. Como que no pinta bien. Sí, muchos de estos miedos vienen de la infancia, entonces pueden ser de que sus padres no lo quisieron, entonces no querían a Lobito. Y dice que esa desilusión se enquista en uno y no se puede sacar. O sea, la tiene bien clavada, como dirían. En la cárcel, ¿no? En la cárcel de la tiene bien clavada. Ahí llorando ahí. Pobre Lobito. El Lobito ni escucha. Bueno. Pues sí, puede ser, Lobo, ¿eh? Ponte a analizar, ponte palomita, yo creo ahí, ¿no? Querido doctor Marte. Dígame. Diagnóstica. Sí. ¿Qué, señor Lobo? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que es un trauma que tiene de su adolescencia, cuando sufrió algún desplante por alguna mujer hermosa, que ahora le identifica como cualquier mujer que podría darle amor. Y prefiere mejor usarlas. Margarita, pagarás un día de estos. Sería más fácil que lo saques ya, Lobo. Ya, mejor, sí, mejor que te pongas a chillar ahí viendo las comedias románticas que tanto te gustan, las comedias chistosas. Las telenovelas. Oye, ¿y si has tenido muchas desilusiones amorosas, Lobo? Es como es un la cuestionamiento rosa. De lo que de nos repente está okay. Bueno, pues una de las respuestas, como dice ahorita Marte, todo lo que te estaba diciendo Marte, pues viene a ser un causas de una persona con filofobia. Es alguien que piensa, ¿no? Perdón, sí. Y se da por hecho que cuando esta persona quiere demostrar amor, siempre está pensando en su cabeza que lo van a humillar o que lo van a rechazar o simplemente que las relaciones van a ser y son superficiales, o sea, en el cual no se va a demostrar afecto, no se va a demostrar cariño, no se va a demostrar pues esos sentimientos que únicamente los compartes lo con la persona que amada. Me preocupa es... ¿Se demuestra sexo? ¿Sexual? Pues si no, se te... Yo creo que sí, lo... Ah, qué lobillo. Pero bueno, ¿para qué nos querías meter en...? Otra vez es como la imagen esta de 50 Shades of Grey que se me volvió a meter el Lobo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes efecto el Lobo siempre? No sé, como que te dio un coco wash. Sí. Y cada vez que escuchas algo te hipnotizó y ya. Y me salió con sus lobas. Piensa en lobitos. Ok, Lobito. ¿Quién es el filofóbico? Filofóbico. Si tú te estás preguntando, ¿soy filofóbico? Lo seré. Pues no, alguien que tiene una gran inseguridad. Alguien que no se tiene la capacidad de abandonarse al sentimiento, o sea, como quien dice, experimentarlo profundamente, uh-huh. Y que tiene miedo de experimentar una relación de pareja con otra persona, uh-huh. Aparte de sí mismo, porque hijo, hay gente que realmente... Es el narcisismo, sí, ¿no? Bueno, pero bueno, se enamora sincera y profundamente de alguien más, o sea, tiene miedo a eso. Entonces, tal vez sea inconscientemente, pero consciente, ahí está. ¿No? Hay veces de que están conscientes, ¿no, Lobo? No, así llega a pasar algunas veces de que tú crees de que el tener algo nuevo, algo así, la experiencia de conocer una nueva persona y tratarla de convencer y todo eso, yo creo que llega a pasar de que se hace emocionante para ciertas personas. Y no se dan cuenta de que están alejándose a lo que es en realidad el encontrar el verdadero amor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando ya te identificaste como un filofóbico, pues como todas las fobias, pasa algo, ¿no? Sí. Aparte de no querer enamorarte, pues yo obviamente soy lobito, tienes mucho... Yo soy... Sí, bueno, se nos olvidaron algunos de los síntomas que se sienten, ¿no? O sea, para poner una lista para que vayan poniéndole palomita, ¿no? Son los que sienten miedo persistente o excesivo o irracional. También tienen una respuesta ansiosa, como cuando te sudan las manos o sea, cuando estás a punto de conocer a alguien, empiezas a sentir ganas de salir corriendo, por ejemplo. Esa es una respuesta ansiosa. Los ataques de pánico, los que no pueden hablar. O que sienten que se les va a parar el corazón, o que no pueden respirar. Se les cierra la garganta. Sí, ¿no? Esos también. Y los que tienen problemas de sueño, que básicamente tienen el miedo y no pueden dormir porque sienten el miedo. No quieren estar con la persona, no quieren ir a verlo. Por ejemplo, ya, ¿no? Antes de casarse. Muchos de esos suenan como tipo nerds, ¿no? Están pánico, no pueden hablar, hablan de Star Trek. Ah, no, se no, ¿verdad? O tienen problemas de sueño, como el lobito. Bueno, pues cuando ya presentan estos síntomas, es obvio que la persona siente miedo. Y con todos esos estados de ánimo, llevan a la persona que es filofóbico a evitar la situación fóbica. Como cualquier otra persona que le tiene fobia a las arañas, pues obviamente no quiere ni toparse ni ver una imagen de una araña. Evita todo contacto con arañas, con zoológicos, con etcétera, con revistas de insectos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el filofóbico, ¿no? Trata de evitar esa situación. ¿Cómo lo trata de evitar? Pues dejando de conocer a prospectas o prospectos, ¿no? ¿A quién sabe? Sí los llegan a conocer, pero no quieren aceptar de que puede haber una relación. De que nada más así los toman tal vez como amigas o amigos. Y no quieren seguir algo más serio, más romántico, más coqueto. Ya lo dijo, ya lo sacó. Ya está empezando a... Ya puede respirar. Ya sintió 2 semanas que era lo que tenía desde los 12 años. ¿Y cómo se llamaba? Filofobia. Margarita. Ah, la persona. Sí. Margarita. Con razón no te gustan las plantas, Margarita, ¿no? Eres alérgico. No, sí. Me quiere, no me quiere, me quiere. Pero yo, no, según recuerdo, Margarita sí lo quiso, entonces. No entiendo cómo está él, que le tiene miedo. Bueno, sí, según tú, lo quiso. Según tú. Ah, ok. Necesito saber qué le pasó al lobo, pasó, ¿no? ¿Qué ella le dijo? Sí, tal vez. Ya ves que a veces cuando hay conocidos, familiares, primos, hermanos, etcétera, y anda de novio uno con alguien, pero porque que realmente le gusta, pues el hermano, o viceversa, ¿no? Si son mujeres, son las hermanas, o los primos, sí. Y ya cuando nada más están esperando terminar para llevarse al lobito a otra parte. Ahora ya no es culpa, ya ni siquiera es de pregunta, es de escupirlo. Así que nosotros no necesitamos amenazar, amagar a nadie, ¿no? El lobito, fluido. O sea que si ustedes conocen a un filofobo. ¿Filofóbico? Filofóbico, ándale. Podrían preguntarle cuestiones como las que acabamos de preguntar. Y de repente si escupen algo, pues es que ya algo traían, ¿no? Sí. Después de esto se van a sentir... Pero bueno, dice que ese es el primer paso, que es admitirlo. Ahora... Pues ya, ya palomita admitió, para pues el lobo. Ok, ahora sí. ¿Cuál es el segundo paso? A ver, me gusta esto. Entonces, una vez que ya lo admitiste, tienes que ir a un especialista, como un psicólogo, ¿no? No, ahí pasa. Tal vez con Marte, sí hablo con Marte, pero no con... Bueno, pues Marte te puede ayudar, o sea, el psicólogo, a comprender los motivos. Terminar peor ahí. Y la forma más apropiada de superarlo. O sea que vamos a encontrar una forma en que te sientas confortable viendo nuevas personas. Que te desbloquees. Y que veas como posibilidades a largo plazo, ¿no? No nada más que las uses o que sean tus amigas o que nada más van a salir por un rato, pero cuando se vuelve serio, ¡vámonos! Entonces, y bueno, un psicólogo, un terapeuta te va a ayudar. Y los consejos que te van a dar, y obviamente si tú quieres salir de esa filofobia, tienes que pues no rechazar la posibilidad de enamorarte, o sea, obviamente dar el paso. Así que si hay un filofóbico o filofóbica que nos está escuchando, den el paso, no tengan miedo a seguir, a avanzar en la relación, ¿no? Si ustedes están recordando todas sus relaciones pasadas y dicen, cada vez que yo sentía más empatía por la otra persona, me alejaba y le ponía pretextos o defectos que no tenía con tal de no avanzar. Entonces, es ahí cuando ustedes deben decir, pues sí lo hice. También hay las que, bueno, las personas que les gusta tener el control en la relación y si sienten que la otra persona es la que siente menos atracción que ellos, como que empiezan a sentir que pierden el control y entonces empiezan a buscarle cualquier pretexto, cualquier error o cualquier problema en la situación para decir, que se vaya, ¿no? O sea, fácil. Empiezan a manipular. De la relación, sí, me libero de esta relación, me salgo porque no tengo el control y pues es lo mismo. Uh-huh. Muy interesante. Y bueno, también otro es de que no tenemos una bola de cristal, ¿no? No podemos saber cómo va a terminar una relación o una historia. Por lo tanto, no tienes que dar por hecho de que ya todo va a salir mal o que con esta persona te vas a quedar el resto de tu vida. Porque realmente lo único que vamos a hacer es adelantarnos a cosas que tal vez ni van a surgir. Sí, yo creo que en todas las relaciones hay problemas y hay cosas de que no te gustan, pero una vez de que llega a haber esa unión, yo creo que no importan esas cositas, si las o las platican, las trabajan o las aceptan, ¿no? Sí, a veces que... Y tienes unas experiencias increíbles cuando en realidad tienes una relación que es buena y duradera, ¿no? Uh-huh. Y eso no fue lo que iba. También evitar las comparaciones con amores pasados es muy importante, ¿no? Comparar a alguien con alguien de tu pasado porque eso obviamente está mal, pero aparte va a hacer que tu pareja reaccione de una forma negativa generalmente. Uh-huh. Al menos que lo estés comparando con Brad Pitt o no sé con quién estaría bien comparar a alguien, pero no lo hagas. El lobito yo creo que si las compara, pues todas trabajan en el mismo lugar, ¿no? Entonces así no es muy difícil de tienen sacar una, de trabajar una mismo, parecida, ¿no? A todas las va a sacar de trabajar un día. Pero bueno, el punto es que generalmente cuando uno ve su vida desde el punto final y se pone a ver los puntos importantes en su vida, se da cuenta que lo que tuvo que pasar va a pasar y va a pasar porque está hecho, o sea, es una ley del destino que te lleva donde vas a tener que estar al final de tu vida y te vas a dar cuenta que para qué tuviste miedo si sabías que al final iba a salir todo bien, o sea, sabías que al final te ibas a encontrar con esa persona en algún momento y te ibas a llevar bien y se te iba a olvidar la fobia y lo ibas a pasar bien y al final te ibas a encontrar al amor y te ibas a enamorar y ibas a casarte o bueno, o ibas a vivir con una persona para siempre. De que conoces a una persona y y por una circunstancia u otra, pues se separan y llevan a tener hasta meses o años separados y de repente se vuelven a unir y ¡wow! Así de nuevo esa llama sale y explota, ¿no? ¡Margarita! Sí. ¡Margarita! ¡Call me! Ya sé qué hice. Déjame un mensaje en el... Ahorita ya saca su número, ¿no? Sí. Oye, y hablando de este tema, pues que está muy interesante, también yo creo que en la próxima semana deberíamos de hablar de lo contrario, cuando no es que le tengas miedo al amor, sino que le tienes tanto fervor que a veces terminas por asfixiar a la otra persona. Y ven que todos los excesos son malos, ¿no? Exacto. Pero bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para finalizar ya este programa. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Mujer, Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de el miedo al amor, la filofobia. Ahorita ya dimos unas causas, ya dimos por qué se da la filofobia y por y como, cuáles son las formas de superarla, ¿no? Exacto. Entonces, una vez que ya detectaste que tienes filofobia, que ya lo admitiste, que ya te pusiste a analizar y a recordar a Margarita, que diga a los chavas y a los chavos de tu pasado, y que dices tú, ahorita sigo soltera, sigo soltero, fantasmas y no pasado. Quiero continuar pues ninguna otra relación. Me gusta tal vez salir una, dos, tres veces y ya cambiar de pareja, ¿no? Es muy probable que tengas miedo al amor, es muy probable que una experiencia, una mala experiencia del pasado te recuerde, ¿no? Constantemente, cada vez que tú te estás enamorando, ese dolor que experimentaste y ya no quieres volver a sentirlo, entonces dejas esa relación que probablemente pudo ser el amor de tu vida, ¿no? Me imagino que han de haber personas de que han tenido heridas en el corazón y o no las quieren aceptar o no se acuerdan de ellas. Y en realidad todavía como que les afecta y no saben por qué, me imagino, ¿no? Sí, ahorita hablando de eso, ¿les llegó alguna chava a ustedes en el pasado de que se les declarara y ustedes se hayan reído de ellas? ¿O que hubieran actuado, pues...? Así, lo que pasa es de que te voy a decir una cosa. Cuando una samoana se te declara... La verdad, no sabes si aceptar por miedo o salir corriendo por miedo. ¿Una samoana? Sí, una chica bastante grande, fuerte, y así parecía así como... Así... No, así como que era una persona, pues, de... No. Una persona de las islas, uh-huh. Y hay muchas personas de las islas que son bastante... Fuerte. Eso está intimida. Exactamente, entonces okay. Así como que yo, ¿cómo voy a decir que no? Sí, en esa situación, ¿no? Ok, pero, o a ustedes, a la inversa, ¿no? Alguien les destrozó su corazón así que dijeron, híjole, qué gacha esa mujer, qué gacha esa chava, se rió de mí. En mi cara. Yo cuando estaba en la prepa, me pasó de que creí que una chava se burló de mí, pero era porque no había entendido bien, no entendía bien el inglés. Me habían mandado una carta diciendo esto y el otro, y lo leí mal. Entonces me puse a llorar, ay, no, así que esta chava me dijo esto. Se le enseñé a mi hermano y me dice, güey, dice otra cosa totalmente diferente. Pero yo creo que nada más el hecho de que hubo un tiempo en que yo creí que la chava en realidad me había hecho sufrir, eso dolió. A lo mejor sí te hizo y tu hermano bien buena onda te dijo. Tal vez. Como la historia de qué físico que le lo expulsaron de la escuela y a la mamá le mandaron una carta y le dice el niño, ¿qué dice la carta? Dice que eres demasiado inteligente, que ya no te pueden enseñar y que yo soy la que te tiene que enseñar de aquí en adelante. Suena a Einstein. Exactamente. Fue esa persona, ¿no? Tal vez así tu hermano te la hizo. Sí, tal vez, quién sabe. Pero a mí bueno. Lo que me pasó es una persona que le iba a llegar por una segunda vez y no se quería apartar de su amiga. No quería que le llegara hasta que le pedía a la amiga que se fuera y no la soltaba. Y ya la dejó ir y pues ya fue como un choque de un tren que lo ves venir desde lejos. Pero ya que vas encarrerado ya chingo a su madre todo. Pero oigan, hombre. Y uno sigue así como que ya sabes que te vas a estrellar, pero ya, o sea, ya no hay nada que lo detenga. Ya cuando uno se hizo la idea de que lo va a hacer, ya no hay... Pero si ya se amarra de su amiga, es obvio que no quería dar una respuesta. Exactamente, no quería ni siquiera que le llegara. La primera vez había estado lo suficientemente salada la llegada para una segunda vez. Todavía. Más salada. Pero entonces sí te sentiste muy triste porque te dijeron que no. Sí, en ese momento te sientes mal, ¿no? Pero aprendes con el tiempo que es parte de la vida y es parte de lo que le toca vivir a uno, porque si no sería sin muy chiste, no tendría chiste la vida, ¿no? Yo creo que como hombre así tienes muchas experiencias así de que te dicen de que tú tienes que ser el que tiene la iniciativa y todo esto, y llegan a haber muchos golpes de esos, pero pues sales adelante. Bueno, se la pasa riendo. Como que ella fue la que le daba esos golpes en su vida. Yo creo que se acordó de dos o tres iguales que nosotros. Para. Y pum. Los bateaba. Cuéntanos menos. ¿A quién le tocó el desprecio? Ni recuerdo el nombre de la persona esta, pero era así como fueron contando la historia. Dice, ¿terminó con golpes? ¿Dijiste de qué? No, buen Marte. No, tú terminaste diciendo, es como un golpe, no sé qué. Bueno, esa persona, ya les he platicado, el que chocó con un poste por estarme viendo y diciendo que yo de pilón me reí. Pero me reí porque se me hizo chistoso. Pero yo creo que a ver, pero no tiene un buen recuerdo mío, ¿no? ¿Pero tú le hubieras dado chance a eso? No. Ahí está. No. Para. Definitivamente, las personas que no me gustaba, yo así, no. Y era así, o sea, de no soltarte las amigas. También le llegué a una chava que estaba enamorada de otro chavo y que nada más se pasaba pidiéndome dinero. Y dinero para esto y dinero. Entonces yo pensé que yo le gustaba. Hasta que obviamente me lo hizo saber que no. Y empezó a andar con otro güey. Después ese güey me la empezó a armar. Cada vez que podía me hacía algo en la escuela, ¿no? Hasta que un día le dije, pues vas, güey. ¿Cómo vas? Y nos peleamos. Y ese día ella pensó que me iban a meter una madriza porque el chavo estaba en un año superior a mí. Y cuando la pasé a su lado, te lo juro que se estaba... Una sonrisa así como maléfica. ¿Ella? Sí, así como que ya te metí en una madriz. Cuando vio a su novio, me acuerdo, pues se echó a llorar porque le metió una madrina a él. Entonces, pues es obvio que ese tipo de cosas, pues duele, ¿no? Duele, por ejemplo, ser el que pierde en una batalla de amor. pero todavía que le agreguen sal y pimienta a tu herida, sí. Sal y limón, pues como que no, ¿no? Entonces, los que saben la historia saben escucha que es mucho más... Escucha el que sufre mamón, ¿no? Y sí, o sea, estuvo... Por música pica. Sí, porque aparte que todo fue... Todo comenzó porque este güey no dejaba de molestar. Y cuando yo estaba hablando con la niña que me gustaba, me cerró la ventana en la cara. Así, así de plano, así de... Estando en el camión escolar, agarró la ventana desde el otro lado de la ventana, que era deslizable hasta... Bueno, hasta cerrar de cualquiera de los dos lados, y me la empujó en la cara. Y esa vez fue ya como que la última gota que derramó el vaso. Pues bueno, con las experiencias que ustedes tuvieron, yo creo que era para que ustedes fueran así de plano, unos filofóbicos. O sea que... Pues puede ser que seamos. No, somos de closet, tal vez. Ah, pues tal vez. Porque entonces yo estaba sacando la conclusión, ¿no? Una persona que tiene tantos esplantes en su vida, obviamente... yo creo que por eso se guarda soltero, rencor, ¿no? ¿Eh? Por eso al mundo de... La abejita de flor a flor, ¿no? ¿De abejita? Sí, es una abejita muy grande. ¿Abejita? Bueno. Sí, una abejita. ¿Abejorrón? ¿Viejorrón? ¿Abejorrón? Rabo verde, ya se era verde, ya se Ya está el rabo verde. Era un rabo verde. Gracias, Marte. Ya hay como la algo de los porros y de repente olas que le ponen un vidrio de cristal ahí, ¿no? No lo vio. No lo vio venir. Pero bueno, todos aprendemos de lo que vivimos, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que duelen, pero aprender de ellos es la mejor medicina. O sea, el no volver a hacer los mismos errores, el entender por qué las chavas llegan a hacer lo que hacen, que es muy entendible después cuando uno, me imagino, se imagina teniendo hijas, ¿no? Uh-huh. Que pues, no te gustaría que vivieran algo desagradable, entonces pues tienden a, pues, a rebasar los límites de otra persona para hacerle entender que pare, ¿no? Sí, y a veces no es porque sea una chica pues mala, ¿no? Y que lo haga con toda la intención de hacer sentir mal a la otra persona, sino simplemente que no está en sus planes tener novio, aún así le guste, aún así sea el chavo más guapo o la chava más guapa, sino simplemente no quiere estar en una relación, ¿no? Puede ser por la edad, porque están muy chicos, o puede ser porque son muy dedicados a la escuela o porque no los dejan en su casa. Yo alguna vez me imagino que ha de ser porque estás buscando la relación que no es correcta para ti. Algunas veces piensas de que las mujeres que son muy atractivas, unas que son bastante jóvenes, una cosa así, te van a hacer felices. Y y estás intentando con ese tipo de persona y no te das cuenta de que tú tal vez estás buscando una persona que entienda el tipo de cosas que te gustan y de que tengan actividades juntos y todo eso. Tal vez las personas de que tú estás buscando no son las correctas para ti, ¿no? Entonces estás tropezando una y otra vez. Entonces algunas veces tienes que ver qué es lo que en realidad te gusta, si quieres el tipo de vida que te gusta y los hobbies y todo eso. Y tal vez buscar una persona que le guste lo mismo, ¿no? Exacto, porque una vez que ya estás en una relación y estás enamorado, pues se te puede dificultar un poco, ¿no? Cuando no comparten los mismos intereses. Y no quiere decir que tienen que ser tu doble en todo, pero también hay que ser conscientes de que si hay algo que detestas tú y la otra persona lo tiene, pues va a haber un conflicto constante. Exacto. O te adaptas. Exacto. O lo aceptas o simplemente buscas otra cosa, ¿no? Bueno, y para los que están en el filo de la navaja de irse hacia un lado, hacia el otro, hacia la filofobia o hacia el amor completo, pues dejémosles decir que hay muchas formas de demostrar el amor. No nada más esa con la pareja y con un abuelo, o sea, con tu padre, con tu madre, con tus amigos. Puedes, o sea, decirles de unas... muchas maneras, con acciones, con expresiones que no tienen nada que ver con te amo o te quiero, pero que son igualmente de efectivas, ¿no? ¿Como cuáles? Como cómo ha estado tu día, conduce con cuidado, no olvides tu chaqueta, yo me encargo de los niños, quédate en la cama y te llevo el desayuno. O sea, cosas que pensé en ti, te traje estas galletas del trabajo, o quieres que te recoja, a qué hora, qué quieres que haga por ti, o sea, hacer la cena, por ejemplo. O sea, muchas cosas, lavar los platos, me imagino. Esto no suena a Marte, ¿eh? Así como que dice cosas, pero no las hace. ¿No las hace? ¿Tú sí las haces, Lobo? No, yo, ¿para qué? Bueno, pues ya saben, hay muchas maneras de demostrar el afecto, el cariño, el amor. Y no necesariamente tiene que ser con un decir te amo, ¿no? Porque a veces puede decir las palabras más lindas, más hermosas, más bellas, pero las acciones son lo que cuestan. Es chistoso porque de repente cuenta. Cansan después de cierto tiempo. Al principio tal vez hay muchas chicas de que dicen, ay, ese que dice eso y dice el otro. Pero cuando no en realidad las... ¿Las sienten? No, cuando no hay acción, uh-huh, y nada más hay pura palabra, a largo plazo como que pierde su sentido, ¿no? Uh-huh. Ahora ya entiendo por qué el lobito es filofóbico. O sea, tienen que decirle con sentimiento, pues, con acción. Que vestir de florecitas y te va a decir, eres como una flor. Tienen que agarrar el tubo de cierta forma, yes, adornarse. Yes, ¿no? Yes. Yes. Pues enseñar de más, ¿no? Con yes, este lobo, o sea, que la haga sentir bienvenida. Ay, no, ya se me desviaron. Bueno, ya hemos llegado al final del programa, se nos fue rapidísimo. Esperemos de que si hay alguna persona ahí que tiene miedo al amor, pues les demos el consejo, ¿no? Que se arriesguen. El que no arriesga no gana, dicen por ahí. Y lo que vas a ganar, pues, es muy probable que sea la felicidad, que sea el amor de tu vida, y que después no te arrepientas, ¿no? Decir, híjole, ahora sí estoy pues confiado en que voy a encontrar una relación, y la que querías encontrar, pues ya te la ganaron. Ouch. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches. Muy buenas noches. Que tengan un buen fin de semana. Y feliz Día de las Madres acá, sí, en Estados Unidos. Feliz Día de domingo. Las Madres. A todos. Mucho demuestren amor. Su amor. Mucho, mucho amor. Y bueno, recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Tora, tora, tora.